A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Bueno, finalmente hemos logrado en este comienzo de mes de junio y de la semana el contacto con el profesor James Petras desde Estados Unidos. Buenas tardes, buen día para usted, profesor Petras. Buenos días, sí, estamos aquí examinando los resultados de una semana de guerra callejera. Exactamente, por supuesto que es el tema central del contacto con usted esta semana. Los detalles más o menos, por supuesto, nos enteramos a través de los medios, pero queremos profundizar en el análisis. Profesor, ¿qué tienen de distinto estas protestas detonadas por el caso de violencia policial, de la muerte de un negro en Estados Unidos, como se han dado tantas veces? Pero ¿qué es lo que está diferenciando este episodio de las historias anteriores, Petras? Bueno, tiene muchas similaridades con los años de 60-70 por el acto de violencia contra los afroamericanos, los latinoamericanos, pero lo que uno tiene que analizar es el nuevo contexto donde un gran masa blanca está participando también en estas protestas, y segundo, que la policía no puede eliminarlos, no puede disminuir las protestas, no tiene capacidad de controlar. Fíjate, hay 40 ciudades bajo toque de queda. La Guardia Nacional está activo en 15 ciudades. Es una militarización de los importantes centros de la ciudad. Y hay otra cosa que debemos tomar en cuenta, que en estos momentos hay más de 25% desocupados. Esta protesta ocurre no simple sobre el racismo y el asesinato del afroamericano George Floyd. Jorge Floyd estaba el detonante, pero lo que es importante es que tenemos millones de norteamericanos desocupados, no tienen futuro económico. Hay millones de jóvenes que terminan la secundaria y la universidad ahora y no encuentran trabajo. Estos factores económicos y sociales, junto con el problema de racismo, es un detonante que no existía antes en otras manifestaciones. Yo creo que el verano caliente en el próximo periodo, junio, julio, agosto, va a tener una enorme consecuencia para el país. Y más, tenemos un presidente muy reaccionario que han dicho que deben mandar los perros fieros a atacar los manifestantes. El presidente Trump tenía que esconder bajo la Casa Blanca en un sótano particular para proteger al presidente, porque las manifestaciones ocurren frente a la Casa Blanca y tratan de entrar en la Casa Blanca a pegar Trump, y tenía que llamar las fuerzas especiales de seguridad, esconderlo y protegerlo. Entonces tenemos ahora un presidente subreaccionario, tenemos una economía en quiebra, tenemos una enfermedad, un contagio que han multiplicado, tenemos el asesinato en secuencia de afroamericanos, tenemos policía afuera de control de las autoridades civiles. Ahora hay muchas declaraciones que van a tomar otra manera de tratar a la policía, pero la policía aquí tiene un poder autónomo de lo que son las autoridades. Solo cuando hay un caso como en Minneapolis, donde la policía en un foto tiene la cabeza, tienen los rodillos arriba del cuello del afroamericano, donde la policía tenía que enfrentar algún proceso político. Petra, y precisamente sobre el detonante de esta nueva oleada de protestas, ¿cabe esperar algún cambio, no sé, desde lo legal, que haya mayores sanciones o control a la policía por estos episodios que incluso se han seguido dando durante estos días? ¿O todo eso va a seguir igual y lo único que generan las protestas es que se acelere un poco el proceso legal contra este responsable en particular, ¿no? Contra los policías acusados en cada episodio que se denuncia. Yo creo que estamos en una fase actual cuando tantas manifestaciones, protestas, brotes de violencia. Es difícil volver a la actualidad y continuar dando policía tanto responsabilidad por el asesinato de ciudadanos. Yo creo que vamos a pasar una fase ahora de autoculpa de los policías, de los oficiales de gobierno. Van a condenar las situaciones que ocurren. Ahora van a llamar una comisión de investigación que van a descubrir que la policía necesita más control, más supervisión, que los civiles deben plantear una nueva forma de actuar. Todo eso va a pasar ahora frente a la gran confrontación con más de 100 ciudades en protesta. Es una cosa insólita. Podríamos decir que este contexto va a exigir que los gobernantes tomen alguna acción, aparte de la derecha de Trump, que pide más policía represiva, que pide perros para atacar los manifestantes. Yo creo que en este contexto vamos a tener un proceso prolongado de presentaciones, de discusiones, de formar una comisión que prepara un documento, puede ser 100 o 1000 páginas, sobre lo que está pasando, han pasado en el pasado. Van a reclutar algunos afroamericanos para conseguir posiciones en el gobierno, reclutar más policía, planear una forma de actuar más acuerdo a las leyes, etcétera. Pero con tiempo todo va a pasar. Todo va a pasar como en el pasado. Por mucho tiempo tenían la misma cosa que ahora. Pero antes, si vamos a estudiar la historia, antes en los otros años de manifestaciones de racismo, la misma represión de la policía, las mismas comisiones, pero nada cambia porque la estructura de poder es contra los afroamericanos, los latinoamericanos y otros. Entonces yo creo que si no hay cambios estructurales en la economía, en la política, en lo social, nada va a cambiar. Solo vamos a tener pequeños baches que no van a dar ninguna respuesta a las necesidades. Hay ahora actualmente cerca de 50% de afroamericanos sin trabajo en la categoría abajo de 35 años. Entonces, primero, enfrentar el problema de coronavirus, donde los afroamericanos y los latinos sufren más casos. Después tenemos el problema de desocupación, que es altísimo entre los mismos grupos. En este sentido, hay problemas estructurales: casa, salud, educación, empleo, todo junto crea situaciones de extraordinarias exigencias. ¿Qué podemos decir brevemente para cerrar este tema por hoy de Antifa, de esa organización que Trump declaró que la iba a incluir en la lista de organizaciones terroristas? ¿Quiénes son y qué peso están teniendo en estas protestas ese colectivo Antifa? No hay mucha influencia, pero están algunos provocadores que actúan por su cuenta, que no lideran ninguna organización efectiva, que tienen acciones a veces que simplemente destruyen comerciantes y actividades sin formular un programa, una orientación que podría acercar las masas populares. Yo creo que han recibido un regalo para los policías que utilizan las acciones provocativas como una forma de reprimir y denunciar el conjunto de las masas que están marchando pacíficamente. Bien, ¿otros temas que quiera mencionar en el final de la columna de esta semana, Petras? Sí, podríamos bajar a América Latina. Argentina supuestamente está cerca de un acuerdo con los creditores, pero todavía no han firmado, y si van a firmar un acuerdo, presidente Fernández aparentemente va a capitular en algunos puntos importantes para los argentinos, y significa que tienen que transferir algunos millones de dólares a los banqueros y los creditores. Entonces, esperamos que en Argentina multipliquen los problemas también, entre problemas de salud con el coronavirus, ahora con el desempleo, y ahora con el acuerdo con los creditores. Podría provocar levantamientos también en Argentina, como en Estados Unidos y como en el año 2001. Y finalmente tenemos el Hong Kong, que Washington quería exagerar la importancia que tenían los opositores a China. Los opositores de China están perdiendo influencia, y cuando los banqueros y los hombres de negocio, los multinacionales, tenían que elegir entre oportunidades con China y la retórica de Trump, van en gran masa en favor de China. Hong Kong en poco tiempo va a ser una ciudad de China, incorporado en la política de Beijing. ¿Y qué podemos decir, un apunte, por lo menos en el Brasil, donde sigue la crisis política y todo apunta a un aislamiento cada vez mayor del presidente Bolsonaro? ¿Puede estarse acelerando el final de su gestión, Petras? Bueno, está acelerando los muertos, sí. Está acelerando los afectados por coronavirus. Está multiplicando el descontento. Yo creo que Bolsonaro queda en el gobierno solo hasta el fin de este año. No se puede mantenerse, no se puede aguantar más. James Petras, gracias como siempre. Seguimos muy atentos a lo que está pasando en las calles de Estados Unidos. Un abrazo y estamos en contacto en cualquier día, ¿eh? Sí, un un día, podríamos decir una cosa final. Sí. Este verano va a ser muy caliente políticamente en los Estados Unidos. Estos días, esta semana pasada, es solo la apertura hacia un año de muchos violencia, muchos conflictos y mucha polarización entre Trump y los neofascistas contra una gran masa de población, afroamericanos, blancos desocupados, hispanos y otros más. Un abrazo, Petras. Hasta pronto. Un abrazo. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.